La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes para ustedes, buenos días para los que estamos aquí. Este programa lo estamos grabando el día viernes a la mañana y saldrá el sábado a las 3 de la tarde. Esta semana, ayer, conocimos el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal con respecto a la denuncia del ex fiscal Nisman, sostenida por los fiscales Policita y Moldes. El fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal está siendo atacado por los medios, varios medios de prensa, y por ese conjunto de fiscales que se han erigido en una especie de defensores, primero de la supuesta heroicidad de Nisman, y luego de han encabezado una especie de andanada contra la justicia democrática, contra la idea de democratizar la justicia y contra las instituciones más importantes de nuestro país, en primer lugar contra la presidenta elegida democráticamente por el pueblo. Lo que dice la Sala 1, en algunos de lo que dicen los fallos mayoritarios de Freiler y Ballesteros, es que no se puede inventar un delito, no se puede inventar un imputado, varios imputados. Recordamos que en este caso los imputados eran la presidenta, el canciller Timerman, el diputado Larroque y otras personas que no tienen cargos públicos, como Luis de Lía y otras personas. Secundarias, digamos, en esta denuncia. Pero lo que me pareció interesante de ese fallo, del fallo, digamos, del primer voto, que es el del juez Ballesteros, al que adhiere Freiler, es que cuando se hace una denuncia y cuando se pone a alguien en el lugar de imputado de algo, eso no se puede hacer livianamente, ¿no? En algún momento del fallo se dice, no es esto una obra de teatro donde se puede construir un imputado a partir de recortes de diarios o de conversaciones telefónicas. Y eso me parece que nosotros hacemos un programa que se llama La cocina del miedo, en el que todo el tiempo estamos tratando de develar cómo se construyen miedos y enemigos para sostener políticas de mano dura y de mayor represión. Y de la misma manera que en el caso de la denuncia de Nisman se construyó un enemigo feroz, que serían los iraníes culpables del atentado, y a partir de ahí el supuesto encubrimiento de la presidenta para abajo, hay cientos de causas en las que se construyen y se inventan imputados que realmente no tienen nada que ver con los delitos que se les imputan, y son las que hemos denunciado tantas veces como causas armadas y que no tienen la visibilidad de la denuncia de Nisman, pero que transforman a muchas personas inocentes en sujetos de un proceso penal en el que nunca debieron haber sido parte. Por eso saludamos esta resolución de la Sala 1 de la Cámara Federal, que además en lo que tiene que ver con nuestro trabajo con relación a la reapertura de la causa en la masacre del pabellón séptimo, también fue la que intervino y declaró delito de lesa humanidad, así que tenemos un segundo motivo para saludar a esta sala. Amoitehuibé, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado, y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Oh, Ramón Antonio Mesa, San Luiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado.

fue todo ese proceso, Pablo? Gracias sí. por venir. No, gracias a vos y un gusto para mí estar acá. En el año 2005 presentamos en, creo que fue el preestreno a nivel nacional de la película Iluminados por el Fuego. Uh-huh. Una hermosa película inspirada en los hechos de Malvinas. Y bueno, luego de realizar varias actividades desde mi área con los combatientes de Malvinas, organizamos la presentación de la película en un cine contratado al efecto, con el director, con algunos actores, con el escritor, etc. Bueno, fue muy emocionante porque la película narra un caso de tortura, el hambre extremo, el autoritarismo, etc. Y era muy emocionante porque había que ver a los actores de la película en pantalla y después, al prenderse las luces, al lado de uno más viejo, más pelado, más gordo, con sus nietos, con sus mujeres. 10 minutos parados en el medio de llanto. Y ya repuesto, le he preguntado a algunos qué le pareció la película y muchos me dijeron la película es buena, pero se queda corto. Bueno. Perdón, hay que decir que esa película está basada en el testimonio de Edgardo Esteban, que es un excombatiente de Malvinas. Exactamente. Y hoy periodista, lo podemos ver en Telesur. Exactamente, uh-huh. Es un libro inspirado en hechos reales. Uh-huh. Edgardo menciona que es uno de los libros que le permitió contar su historia y salvar su vida uh-huh. en momentos de que su vida significaba muy poco, ¿no? Uh-huh. Luego de... Empezamos a conversar y empezamos a tirar puntas de hilos y en un contexto que no resulta fácil, por eso ese tema, los Ramones planteados al comienzo, plantea varias de estas cosas, ¿no? Uno es la especie de sentido de heroísmo absoluto y cómo ciertos sectores de derecha cabalgan sobre esto para decir, bueno... Si fuiste héroe, no podés haber sido torturado, no pudiste haber sido víctima. Un macho no puede denunciar. Un macho no puede denunciar tortura, digamos, no seas quejoso, o términos muy machistas. Y mucha gente, aún estoy seguro, que se quedó sin denunciar. Después, por ahí la parte de ese tema habla de los sueños estafados, porque en realidad es parte del... las complicaciones posteriores que tuvimos al año 82, de los argentinos que nos sentimos estafados, ¿no? Uh-huh. Desde ir a la Plaza de Mayo a Vivar a Galtieri hasta vamos ganando en los de la tapa de los diarios y la dura noticia de la realidad. Uh-huh. Entonces es un tema, y además plantea, por supuesto, el nombre de varios caídos en combate de soldados correntinos, algunos de los cuales están referidos a hechos como la que yo denuncio. El colectivo de combatientes de Corrientes es muy importante, más de 1.800, y convocados como casi todos los soldados del norte argentino, con ropa de verano, con escasos días de instrucción, con las zapatillitas flechas, mal armado, peor alimentados. En ese contexto, yo presenté la denuncia de 2 soldados correntinos que habían muerto por hambre, en un contexto que no es inevitable a las acciones bélicas, uh-huh. Porque uno podría decir, bueno, todo un regimiento quedó aislado, entonces claro. No comieron, no. Te podrían decir, en la guerra se muere, ¿no? Digamos. Sí, pero además uno podría decir, bueno, todo el regimiento tal, claro. O el batallón tal, quedó aislado y no le pudo llegar comida durante tanto uh-huh. tiempo. No fue así porque no hubo esos problemas en oficiales y en suboficiales. Claro. Y una de las cosas que yo pude comparar con otras fuerzas armadas del mundo es que en esos lugares come primero el soldado, luego el suboficial y el último, el de mayor graduación, lo que garantiza de alguna manera una calidad de la comida en toda la escala claro. De grados, ¿no? Entonces acá todos los soldados te dicen primero comía el oficial, lo que quedaba el suboficial y el caldo que quedaba, lo que quedaba, comía el soldado. Entonces, en esa consecuencia, no es como consecuencia de una necesaria acción bélica, sino una injusta distribución de los alimentos. Claro. Tenemos el caso de un soldado que fue muerto de un tiro a la cabeza por parte de su cabo. 5 fueron víctimas de tortura y 15 daban cuenta de hecho de tortura. Y esos, perdóname, esos que fueron víctimas de tortura, muchos de ellos también con relación a la comida, o sea, ir a buscar comida, a, como castigo por la desesperación del hambre o por otros motivos, padecieron hoy, tortura. Hoy podemos decir que hay básicamente tres hechos de tortura. Uh-huh. La primera por cuestiones famélicas. Yo me resisto a decir robo cuando un soldado en pleno escenario bélico tiene que comer una enorme cantidad de calorías por el frío, por el hambre, claro, por el estrés, por estar varios días a la intemperie, por no poder bañarse durante 70 días, etcétera, con la misma ropa, húmeda. Y ante esa circunstancia se procura matar una abeja o una lata de Corn Beef, un paquete de galletitas, o revolver la basura. Uh-huh. ¿No? Entonces, para mí eso es una cuestión famélica. Uh-huh. La segunda cuestión fue por cuestiones... Perdóname, cuando vos decís famélica quiere decir absolutamente justificada, digamos, no hay... En el caso del Código Penal argentino, el hurto famélico, uh-huh, está permitido, y mucho más aún cuando un soldado enfrentando al pirata inglés... no puede trabajar, no puede andar, no puede moverse sin comida. Exacto. Y no era, la verdad, el reparto de comida, a veces por problemas logísticos, otras veces por criterios que vienen de la dictadura, por criterios de desprecio humano, no estaba en la prioridad de los militares de Malvinas. Uh-huh. La segunda cuestión fue por una cuestión disciplinaria. ¿No? Llegar tarde a la formación, por ejemplo, mal afeitado, mal vestido, no obedecer órdenes. Y en el tercer caso fueron un grupo que no lo detecté en la investigación original de Corrientes, pero que se fueron apareciendo a lo largo de la investigación, que son cerca de 20 casos de judíos torturados por su sola condición de judíos. Es decir, judío de miércoles, vos no vas a defender a la patria, por vos vamos a perder, vos sos un traidor, lo que sea, y obligados a las peores prácticas de tortura. Las prácticas varían, pero que van desde estaqueamiento, que es clavar en la posición de Jesucristo, digamos, en el suelo por espacio de minutos a horas, enterrar en el suelo a la usanza de la campaña del desierto de Roca en 1878 en pozos obligados a cavar y enterrados hasta el suelo. El submarino malvinero, que era, bueno, obligar a hacer flexiones y con la bota en la cabeza o hundir la cabeza del soldado en la escarcha, el barro, la turba, el hielo. Y la última, obligarlo a descalzar a los soldados y con el teléfono de campaña generar una especie de giro de teléfono. Claro, hoy estamos todos acostumbrados al celular, pero en aquel momento era como una especie de caja de zapato con el teléfono que le colgaba, con un morocho, uh-huh, y con una llave alrededor que cuando uno giraba tenía contacto y a partir de ahí podía establecer la comunicación telefónica. Ajá. Entonces, cuando uno gira esa llave de contacto, genera una descarga eléctrica. Una picana y era al una, uso malvinero. Digamos. Y era una picana, exactamente. Por supuesto, todos, después en un contexto de amenazas, todos los soldados fueron amenazados al regreso para que no hablaran, de extorsión, de lesiones graves. En total, al juicio del fiscal actuante al momento de la paralización de los hechos, había 85 hechos delictivos, homicidio, abandono de personas seguido de muerte, torturas, vejámenes, coacción, amenaza, lesiones graves, etcétera. Y en un caso que sucedió antes de ir a Malvinas, en el Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia, por una cuestión disciplinaria, un soldado fue torturado y estaban procesados el capitán que dio la orden y el sargento que ejecutó la orden. En ese momento, luego de ser confirmado por la Cámara de Comodoro Rivadavia, tanto el procesamiento de los de Comodoro como el carácter de lesa humanidad de todos los hechos denunciados, la Cámara de Casación paralizó los hechos. Quiero contar que a nuestro juicio, esto, luego de la década de la desmalvinización de los 80, la desmemoria de los 90, ¿no? ¿Qué íbamos a pensar en investigar las torturas de un soldado cuando estaban indultando a Videla? Uh-huh. A mí me parecía que a partir del 2000 los ejes de la política de Estado, memoria, verdad y justicia, tenían que alcanzar a los combatientes de Malvinas. Uh-huh. Y así fue. Yo hice esta investigación, no lo hice como periodista ni como comentarista de la realidad, lo hice como funcionario público obligado a denunciar los hechos delictivos que suceden en mi presencia. Uh-huh. Y me parecía que hablaba muy mal de nosotros, decir, los héroes de Malvinas, el 2 de abril, el 3 de abril empezarnos a olvidar y volver a acordarnos el 1 de abril del año siguiente, decimos, che, ¿qué hacemos mañana con los héroes de Malvinas? Sí, sí, una cosa cuando formal, uno, absolutamente. Una cosa formal, hipócrita, ¿no? Y me parece que eso, de alguna manera, uno lo ve cuando compara la dureza de hacer esta investigación con algunas de las cuestiones que comentaba antes, ¿no? Es decir, el miedo. Recordemos que fueron jóvenes que vinieron a los 18 años en un contexto despolitizado de la dictadura. Eso iba a decir, hay que recordar, porque, bueno, por ahí escucha este programa gente joven, que estamos hablando de chicos de 18 años que eran obligados, estamos hablando de épocas en que todavía existía el servicio militar obligatorio, que recordemos, dejó de existir, lamentablemente hubo que esperar a que muriera, no el primer soldado conscripto que moría haciendo el servicio militar, sino perdón, el caso que alcanzó más difusión, que fue el de Omar Carrasco en el año 94, si no me equivoco, pero digamos durante la presidencia de Carlos Menem, y posteriormente, pero ya se venía peleando contra... Y también creo que hay que dar una discusión con respecto a la idea de que el servicio militar obligatorio es una manera de que el pueblo aprenda a armarse en defensa de la patria, porque era una idea que también teníamos muchos en la izquierda o en sectores del peronismo, que parecía que los que no querían hacer el servicio militar obligatorio eran como, bueno, unos loquitos, hippies, que no querían armarse en defensa de la patria. Pero es otra discusión, digo, por ahí sí. para dar, ¿no? Pero en ese contexto, esos jóvenes sin ninguna preparación, una preparación escasísima, y en el marco de lo que la dictadura hacía hacia los jóvenes, o sea, digamos, cómo los construía, o como enemigos para secuestrarlos y asesinarlos o mantenerlos silenciados, o en este caso como carne de cañón para ir a una guerra planteada de modo absurdo, ¿no? Sí, cada uno de los temas que tocan sí, dispara tenemos... tantas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, para hablar de los jóvenes de 18 años, venían de la despolicitación del 76 al 82. Eran, ¿no?, los pibes que, perdón, hicimos, es mi clase, 62. Hicimos la secundaria durante toda la dictadura. Bien. O sea, yo tuve acabo serio... de confesar mi edad. Yo fui clase 64, pero tuve serios problemas por intentar formar un centro de estudiantes en una escuela secundaria, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Por empezar, en el servicio militar, durante la dictadura hay 123 soldados desaparecidos. Exactamente. Desde dentro de los regimientos. Uh-huh. Bueno, del Colegio Militar de la Nación, por ejemplo. Claro, Jorge Steinberg, ¿sí? Aún así, yo siempre, cuando hablo con los que incrédulamente manifiestan esto, yo les digo que vayan a conocer la isla Martín García, que uh-huh. en algún momento fue una base naval enorme, ¿no? Algo así como Puerto Belgrano lo es hoy. Y cuando uno va a ver el cementerio de Martín García, está lleno de tumbas de soldados, marinos, soldados de la Marina. Uh-huh. Ve muy pocas tumbas de soldados de oficiales u oficiales, ¿no? Lo que ya marcaba desde tiempo inmemorial el desprecio hacia los colimbas, que esas vidas. Uh-huh. Los colimbas no quiere decir nada más ni nada menos que corre, limpia y barre, ¿no? Uh-huh. Colimba. Exacto. También que si bien fueron en categoría de suboficiales, fueron suboficiales de 16 años, porque una característica de la dictadura es que tenía la Escuela de Servicio para Apoyo de Combate General Lemos, por ejemplo, uh-huh. que funcionaba en Campo de Mayo, que te tomaba con 15 años y primaria completa. Claro. Que era una salida laboral para muchos jóvenes, fundamentalmente del norte, que entraban con 15 y salían con 16, y los que egresaban... Como suboficiales. Como suboficiales, como cabo simple. Uh-huh, uh-huh. Y los que egresaban en diciembre, muchos en marzo, en diciembre, estaban yendo a Malvinas, ¿no? Es decir, muchos de los temas que vos tocás tiene tiene aristas enormes como para cada uno de ellos ir desbrozándolo un poco. Vamos a tratar de avanzar un poquito en la segunda parte del programa. Estamos con Pablo Basel en La Cocina del Miedo. Pablo ha sido subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y quien comenzó y le dio forma a la investigación sobre las torturas y los delitos de lesa humanidad cometidos en Malvinas contra los soldados argentinos. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Motín en el ex COSE. Dos puntos. Pidieron mejores condiciones de encierro. Esta nota, publicada en el diario Los Andes de Mendoza, otra vez vuelve a llamar motín a lo que en el mismo título reconoce que en realidad no es un motín, sino que es un reclamo por cuestiones básicas. Cuando avanzamos en la nota, vemos que los adolescentes alojados en el lo que el título también define como ex-COSE, porque ahora tiene un nombre eufemístico que la nota ni siquiera menciona, pero que es algo así como Centro de Responsabilidad Penal Juvenil o cosa por el estilo. En realidad es un instituto de menores muy parecido a una cárcel para adolescentes de 16 a 18 años. Y en la nota dice que lo que los chicos pedían era una mesa de ping-pong, más horarios de visita y más salida al patio. Entonces, como hemos dicho tantas veces, esto no es un motín, es un pedido de condiciones básicas y mínimas para vivir en condiciones de encierro, pero la idea de motín construye justamente el temor en las personas que leen esta nota y el deseo de sacarse de encima a esos pibes. Y en Mendoza, en este momento, se está discutiendo, y por suerte ha sido parado gracias a un amparo, llevar a estos adolescentes al medio del desierto, a Cacheuta, donde ya están los adultos, a una cárcel lejos de la ciudad, lejos de las familias, lejos de los abogados, para justamente no verlos y ocultarlos como la basura. El programa tiene aire bien chamamecero y correntino porque nuestro invitado nacido en Goya, Corrientes, es Pablo Basel. ¿Es Basel o Basel? Basel. Basel, vamos a pronunciarlo bien. Ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y quien construyó, yo diría, el caso de las torturas en Malvinas. que queremos saber en qué estado está, porque la última información que recibimos y que conocimos es una mala noticia, pero contalo vos, por favor, el recorrido que ha hecho esa denuncia de torturas. Yo decía que los 80 fue la década de la desmovilización, uh-huh. los 90 de la impunidad, y el 2000 empezó a ser la década de la memoria y la verdad y la justicia como política de Estado. Y a mí me parecía que, habiendo quedado tanto tiempo afuera de las políticas públicas los combatientes de Malvinas, no podían nuevamente quedar los hijos del pueblo uh-huh. afuera de estas, cuando era una revolución enorme en el país, es un orgullo internacional la política de derechos humanos, quedar nuevamente los hijos del pueblo que fueron a Malvinas, quedar afuera. Entonces, planteé la investigación con los testimonios, más de 220 páginas de documento, más de 12 horas de filmación, con gente que incluso nunca había hablado antes, nunca pudo decirle esto ni siquiera a su mujer o a sus camaradas. Lo llevé al juzgado federal de Río Grande, ya que Río Grande, la ley de creación, habla de que es competente en los hechos criminales que sucedieron en la parte norte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Uh-huh. Entonces, Malvinas está en la parte norte. Entonces, es un hecho de reafirmación de la soberanía argentina. Exacto. Que un juez argentino aplique la ley argentina, la Constitución, el Código Penal, el Código Penal, por hechos que sucedieron en la parte insular argentina, en el territorio ocupado por los piratas. Entonces, la jueza, ahí fueron con los primeros 23 casos, la jueza se declaró competente, declaró el carácter de lesa humanidad, se fue a Corrientes a buscar nuevos testimonios, le presentamos 15 nuevos testimonios y a partir de ahí empezaron a aparecer testimonios de muchas provincias argentinas, de Santa Fe, de Buenos Aires, algunos tomados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, otros tomados por la Secretaría de Derechos Humanos de Chubut, la de Santa Cruz, la de Tierra del Fuego. Apareció la caravana por la memoria, la verdad y la justicia, que fue cuando tuvimos 32 testimonios nuevos y la jueza no podía venir a Corrientes, entonces fuimos a la jueza con un colectivo urbano que tardó 4 días en ir de Chaco uh-huh. a Río Grande, con 32 soldados que dieron su testimonio y 4 días de vuelta. Y así se hicieron cerca de 120 testimonios. Y yo decía entonces que, a juicio del fiscal actuante, acá hay 85 hechos delictivos, pero recuerden ustedes la complejidad que significa investigar 85 hechos, muchos de ellos provenientes de unidades militares distintas. Uh-huh. Estamos hablando de Infantería Marina, estamos hablando de la Fuerza Aérea, estamos hablando del Ejército, unidades que estuvieron en distintos lugares de la isla. Y solo un hecho que sucedió antes de ir a Malvinas fue derivado al Liceo Militar Comodoro Rivadavia, de General Roca de Comodoro Rivadavia, porque sucedió antes de ir a Malvinas. Uh-huh. Entonces, como fue un hecho, rápidamente avanzó y declaró el carácter de lesa humanidad y al mismo tiempo rechazó todas las defensas, habidas y por haber, que presentaron los imputados, entre ellos la prescripción. Claro. Recordemos esto, que habían pasado exactamente en el año que presenté la denuncia, 2007, 25 años uh-huh. de los hechos del 2 de abril del 82, y que se rigen por el derecho común, están prescriptos, claro. y habría que aplicarle allí alguna de las convenciones que Argentina suscribió, por ejemplo, la convención que declara carácter de lesa humanidad los crímenes de guerra y lesa humanidad, que es del año 69, o aplicar todo el derecho humanitario que la Argentina estaba aplicando en los nuevos fallos a partir de la nueva corte del 2005, que venían desde fallos incluso de la época menemista, uh-huh. fallos como Priebke y Schamberg, que fueron la extradición de jerarcas nazis a Italia y a otros países. Entonces, tenemos dos causas, 85 hechos y un hecho. Uh-huh. Por acciones de la defensa llegan los dos a la Cámara competente, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que confirma el carácter de lesa humanidad y que confirma el procesamiento de quien ejecutó la orden y quien dio la orden. Uh-huh. Y ahí va a casación, que en una medida muy rápida, nos da vuelta al fallo y declara del de crímenes comunes. ¿Esto cuándo fue, Pablo? Esto fue hace como 4 años. Ajá. Yo quiero contar algunas características hasta acá, antes de dar un paso más de casación. Primero que, más allá del folclore que uno pueda tener, no fue el ejército de San Martín, ni de Belgrano, ni los marinos de Brown. Fueron los mismos militares que asolaban al resto de los argentinos en el continente en los campos clandestinos de detención. Uh-huh. Las torturas que vos describías se reprodujeron en... Reprodujeron en el continente. Cárceles, centros clandestinos de detención, etc. Uh-huh. Algunos nombres muy conocidos, uh-huh. Pernías, Astiz... Uh-huh. Giaquino, el mismo Giaquino, que fue el primer muerto malvinos, que fue héroe durante mucho tiempo. Hay 37 escuelas que llevan el nombre en todo el país, hay un pueblo en Misiones que lleva su nombre, que era conocido como comandante Pablo en la ESMA y que se anotaba en cuanto a hecho represivo había para intervenir él. Del ejército fueron Losito, fue Barreiro, fue Carrizo Salvadores a cargo del regimiento 7. Fue una enorme cantidad de represores fueron a Malvinas. La segunda es que fue unas fuerzas armadas que fueron absolutamente desprovistas de logística e inteligencia para el desarrollo del combate. Uh-huh. Un ejemplo, llevar a Malvinas cocinas de regimientos alimentadas a leñas en un lugar donde no hay leña, claro. Para poner un solo ejemplo. Después, la falta de ropa de abrigo en un territorio donde piense la escucha, la temperatura que estamos viviendo hoy, últimos días de marzo, imagínese lo que es mayo, junio, a 4.000 kilómetros de acá, en la puerta de la Antártida, en una zona insular, con el frío húmedo que llega. La otra cuestión es que estos mismos militares que fueron a Malvinas, 2 días antes de ir a Malvinas, estuvieron reprimiendo al pueblo en las marchas del 30 de marzo. Uh-huh. Que las se hicieron en todo el país. Convocadas por la CGT. En todo el país. En todo el país. Uh-huh. ¿No? Exactamente. Entonces uno se pregunta, ¿en qué medida se puede defender la soberanía nacional cuando no se defiende la soberanía popular? Uh-huh. Hay como una contradicción en los términos. Y parte de los militares que fueron, yo pongo el ejemplo siempre en el caso de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, el soldado Juan Carlos Gómez fue torturado 5 horas semidesnudo en la cancha de fútbol del liceo. La jueza demostró hasta la temperatura que había ese día con informe del servicio meteorológico. Salvó la vida, fue destinado a Bahía San Carlos, que es el lugar donde los ingleses desembarcaron el 1 de mayo. Salvó la vida de una herida que recibió su sargento torturador al esconderlo detrás de las piedras para protegerlo del fuego enemigo. Fue herido en combate en esa acción y no pudo hacer lo mismo con el capitán que dio la orden, porque el capitán sabía, antes de la acción de combate, fines de abril, se había infringido una herida para ser traído al continente. Es decir, aquel que fue preparado para la guerra disparó como rata, huyó de la acción bélica, dejando al soldado y a todos sus oficiales allí para ser traídos al continente. Pero este oficial venía de ser un oficial interrogador de Campo de Mayo. Para quien no sabe, Campo de Mayo es más conocido, la ESMA como tal. La ESMA fue un campo clandestino de detención, que hay cerca de 200 sobrevivientes. Pero en Campo de Mayo hubo cerca de 20 sobrevivientes. Uh-huh. O sea que literalmente funcionó como un campo de exterminio. Exterminio, exactamente. Entonces venía de ser oficial interrogador ahí. Y ciertamente, una cosa es enfrentarse a una mujer desnuda en un camastro con un cable de 220, y otra cosa es enfrentarse al pirata inglés. Uh-huh. Después, en el año 86, fue torturador de soldados antes de ir a Malvinas, y después en el año 86, fin del año 86, fue denunciado por participar en aquellos hechos que fueron preparatorios de las acciones desestabilizadoras del gobierno Alfonsín. Uh-huh. Y puntualmente ataques al cementerio judío La Tablada. Que derivaron en la declaración del estado de sitio. Declararon allí y terminan en Semana Santa del 87, la ley de punto final, la ley de obediencia de vida, etcétera. Uh-huh. Digamos que suelo ironizar respecto al tipo de soldados que se fueron, de que, de tipo oficial, que excepto la sábana del Ku Klux Klan, la tenía todas, ¿no? Tenía todas. Entonces, ahora, esta descripción, esta genealogía que vos hacés, digamos, de quiénes eran los que conducían, porque ni hablar de los que conducían desde acá, ¿no? Digamos, de Galtieri para abajo, que fueron a Malvinas. Esto, todo esto ustedes lo contaron, obviamente, en la causa judicial. Todo esto está contado, y con los 120 testimonios pudimos probar algunas cosas. Primero, que esto no obedece, y lo digo como primera medida, porque todos somos hijos del cine de Hollywood, no obedece a un cabo loco que agarró la ametralladora y mató a un pueblo de vietnamitas, de mujeres indefensas. No, no se debe, porque hay hechos de torturas en distintas unidades, distintos lugares de la isla, en las distintas islas, con distintos desplazamientos, algunos ni se veían entre sí. Es decir, era una política, no era, la acción de un sujeto. Exactamente. De las tres fuerzas armadas. Usted me dice un caso de la Armada, yo le puedo decir dónde. Usted quiere un caso del Ejército, yo le puedo decir dónde. Un caso de la Fuerza Aérea, yo le puedo decir. Yo le puedo decir todos los grados. Debo ser justo en esto. No le puedo decir todos los cabos fueron torturadores. Claro, pero si usted quiere un cabo, yo le digo el apellido. Claro. Si usted quiere un general para poner el máximo grado, yo le puedo dar Menéndez, que torturó a soldados, un porteño y un cordobés, desde la propia Casa de Gobierno, incluso bajo cañoneo enemigo. De ahí para abajo yo le puedo dar todos los nombres, lo que da el carácter de sistemático, que es una de las características de las violaciones masivas de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Entonces, esto le decía que estas causas están en la Cámara de Casación. La Cámara de Casación, que históricamente fue conocida como la sala del sueño de los justos, porque demoraba siglos en resolver. Acá resolvió en menos de 2 o 3 meses. Una sala muy conservadora. Madueño, que venía de tu hermano en ese momento, que venía de ser juez en Bahía Blanca, estaba prófugo y murió prófugo por delitos de lesa humanidad. Y el Madueño de Casación es el mismo que confirmó las penas de prisión perpetua a adolescentes. Este Madueño, exacto, no el de Bahía Blanca, sino este, es el que uno de los que confirmó las penas de prisión perpetua a adolescentes, que luego llevó al Estado argentino a ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Madueño, Fegoli y Rodríguez Basavilbaso era el nombre de la cama. Sala te tocó. Sí. Me tocó, no sabíamos si elegir el aceite caliente o el fuego. Bueno, esta sala lo que hizo es una cosa que es muy rara para una sala que habla del derecho casi como la palabra divina. El derecho convocó a combatientes de Malvinas, como amicus curiae, para que dijeran que ahí no pasó nada. ¿Quién convocó a combatientes? La Cámara. La propia Cámara convocó a soldados como amicus curiae para que les diga qué pasó en la isla. Amicus curiae, aclaremos, son amigos del tribunal. Exacto. O sea, quienes no son parte en la causa, exacto, pero se pueden presentar porque por su conocimiento o porque trabajan un tema determinado, tienen algo que decir sobre una causa que está en trámite. Exactamente, exactamente. Estos combatientes tenían la característica que la mayoría de ellos venían de ser condenados por los hechos que sucedió el 3 de diciembre del 90 en el alzamiento de Zeineldin contra la democracia, que creo que fue el último alzamiento. Estos combatientes habían tomado con los albatros de la prefectura el edificio guardacosta de la prefectura y estuvieron 2 o 3 días allí hasta que se rindieron. Y muchos de ellos fueron condenados, o sea que fueron condenados por alzamiento contra la democracia, fueron consultados por la Cámara de Casación para dictar el fallo acerca de violaciones a los derechos humanos. Impresionante, no sabía esto. Bueno, esto surge del relato de la Cámara de Casación. Luego la Cámara de Casación envía a Comodoro de vuelta el expediente, el Comodoro vuelve a Casación, Casación llega a la Corte. Y en la Corte sucede algo que nos llena de satisfacción, que es que se presentaron como amigos del tribunal la provincia del Chaco, la DAIA que presentó el caso de los soldados judíos torturados por su condición de tal, la provincia de Buenos Aires, Hijos, y la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y otros organismos de derechos humanos, que presentaron dictaminando el carácter de lesa humanidad. Allí la Corte tardó 3 años para resolver en 3 renglones, y cuando digo 3 renglones, créanme, es literal, no estoy inventando, en 3 renglones, nos despachó con un argumento que a todas luces carece de realidad, nos despachó, nos eliminó, nos privó de justicia. Cerró un camino, con lo cual estamos ahora las víctimas están elaborando los recursos para denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el derrotero judicial que ha tenido la causa desde abril del 2007 hasta febrero del 2015, donde en el tercer acuerdo, el acuerdo para que los que no entienden es donde la reunión de los jueces, el tercer acuerdo de la renuncia de Zaffaroni renuncia el 31 de diciembre, enero no hay acuerdos, el tercer acuerdo de febrero dicta esta resolución y exactamente lo dicta el miércoles posterior al martes de los paraguas, de la marcha de los paraguas, ¿no? como mucha coincidencia. Vos decías recién, la Corte cerró un camino y aclaramos entonces, justamente cuando se llega a la última instancia judicial de un país es cuando quienes entienden que son víctimas de una violación de derechos humanos pueden ir a denunciar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este caso a la Comisión Interamericana. Lamentablemente otra vez el Estado argentino va a ser denunciado, porque es interesante recordar que el Estado no es denunciado solo por las cosas que haga, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, torturar a una persona, un policía quemar, sino también por las sentencias judiciales como estas que cierran el camino de abrir una investigación sobre delitos de lesa humanidad, o por ejemplo el caso que mencionábamos recién de las perpetuas adolescentes, otra violación de derechos humanos que llegó a la Comisión Interamericana. Yo te quiero comentar, si me permitís brevemente, sí, porque me parece importante que más allá de todos los problemas que la Argentina todavía tiene que resolver, que son muchos, la Argentina ha señalado un camino en materia de derechos humanos. Y, por ejemplo, en este momento la Argentina, la Cancillería Argentina, está haciendo como centralizando e impulsando una convención, una declaración universal con convención respectiva posterior del derecho a la verdad. Bueno, supongo que el primer argumento que va a tener la Cancillería Argentina cuando vaya a tratar de convencer a algún país va a decir, bueno, denle la verdad a sus héroes, que nos vienen a plantear a nosotros de la verdad como un valor jurídico, si en el Estado argentino no reconoce el derecho a la verdad. La segunda es que la semana pasada, en los diarios de todos los diarios de circulación nacional, salieron 2 noticias que tienen mucho que ver con el Estado de Derechos Humanos interno. Uno es que el presidente de la Comisión Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un argentino, un profesor universitario de menos de 50 Salvioli. Años, Fabián Salvioli de La Plata, y la presidenta de la Corte Penal Internacional es una mujer de 60 años, Fernández de Gourmendi, de la Fernández. Cancillería Argentina. Estos reconocimientos no vienen por bolillas que uno saca de un bolillero y le dice, ah, ¿quién le tocó? Viene como un reconocimiento a una política pública en materia de derechos humanos de un país. Bueno, este país que ha obtenido estos logros, porque en definitiva, más allá del logro que puede significar para Salvioli y para Fernández de Gourmendi, es un logro del país, de las políticas que Argentina está aplicando. Este país que tiene estos logros va a ser denunciado por denegación de justicia a los héroes de su patria. Y cuando yo digo héroes, no digo héroes por una visión de haber visto muchas películas de Rambo. Digo que el Congreso argentino los declara héroes, los gobiernos provinciales los declara héroes, esta persona tiene calles con sus nombres, hay escuelas con sus nombres. Entonces, qué mal que habla de nosotros que un país acepte impunemente que a sus héroes sean torturados, muertos de hambre, asesinados, vejados, humillados, ¿no? Absolutamente. Y yo quiero decir para terminar que todo el recorrido que Pablo y sobre todo las víctimas y sobrevivientes hicieron reclamando justicia fue muy, nos sirvió mucho a nosotros quienes trabajamos en la masacre en el pabellón séptimo, porque son colectivos que habían quedado afuera, ¿eh? Una parte de nuestro pueblo que fue a pelear a Malvinas y una parte de nuestro pueblo que está privada de libertad y fue también torturada y masacrada en la cárcel de Devoto el 14 de marzo del 78. Así que, bueno, el recorrido de la masacre en el pabellón séptimo en este momento está en plena investigación judicial. Esperemos que no se corte esa investigación judicial. Y creo que esto de seguir incorporando y seguir abriendo el camino de memoria y verdad y justicia para más sectores de nuestro pueblo es un camino que no termina nunca y que nos va a seguir encontrando. Sí. Dos cositas muy breves. Me hace un gestito, Pablo, que quiere decir algo. Dos cositas muy breves. La primera es que, siendo alumno de la Facultad de Derecho, tuve la posibilidad de conocer a Elías Neumann, que había hecho un libro que en ese momento era una locura, entre increíble, de ficción y no Crónica de muertes silenciadas. Crónica de muertes silenciadas. Sobre esa masacre en el pabellón. Y yo tuve la fortuna de que en momentos que la Corporación Judicial de mi provincia me denunciara a mí por algunas de estas cuestiones de derechos humanos, Elías Neumann me defendiera y después, sin cobrarme un peso. Y que además, en algún momento también de mi trabajo en derechos humanos, en que denuncié que una mujer había sido detenida presa en la cárcel, en una cárcel de hombres en Corrientes, y vivió 3 años presa entre hombres, en Paso de los Libres, Elías Neumann tomó el caso, nos defendió y amplió el libro del problema sexual de la cárcel con el caso Correntino. Entonces, para mí, Neumann es un maestro del derecho, y que vos puedas haber seguido una investigación de Neumann, para mí es un deber, toda la colaboración, el apoyo, el reconocimiento a esa tarea tan difícil y tan noble que estás haciendo. Y la última, si tengo un minuto más, no sé, voy a mirar, voy a rogar, porque inspirado en los chamamés hermosos que he escuchado, contar, porque dicen que, para contarle a la gente, dicen que el maestro Germán Vidal Campos, que fue un maestro del derecho constitucional, sobre todo en la última etapa de su vida y de los derechos humanos, el maestro Vidal Campos nos decía a los alumnos de derecho, le decía que los abogados tenemos poco léxico, poca palabra, y que para poder enriquecer nuestro vocabulario teníamos que leer poesía. Y la verdad es que la poesía enriquece el vocabulario y permite explicar cosas que de otra manera serían inexplicables. Con tu permiso y el de tus oyentes, voy a leer una pequeña poesía. Dale, adelante. Que yo siempre lo uso porque me parece que explica mucho más de todo lo que venimos hablando que lo que uno puede decir. La poesía es de un poeta argentino extraordinario, Rodolfo Braselli, que se llama La Cruz del Sur, y que La Cruz del Sur dice: a propósito del soldado está quedado, a propósito de nosotros, de espalda, de cara a todo el cielo, aquí estoy, me han crucificado en la tierra, mamá, y tengo frío, tanto frío, hambre no me queda, estoy anegado de miedo, mamá, qué oscura es la noche esta noche, sin una estrella, sin lucero, sin nada de luna. Si mañana es como hoy, no me despiertes, mamá, y cóseme los párpados. ¿Estás? ¿Estás ahí? Nada, no me responde tu aliento. Pobrecita mamá, pronto te dirán madre. ¡Ay, madre, madre! ¿Por qué me has abandonado? Hijo, hijito, ya vuelvo. He salido a buscar a la patria. No vayas, madre, no vayas. A la patria se la han robado. ¿Los ladrones, hijos? ¿Quiénes son? Son ellos, los que miran el desfile desde el palco. Los bien comidos, los bien abrigados, los bien seguros, los malnacidos. Los que nunca se rozaron con el honor. Los que eructan el grito sagrado. Ellos, mamá, los siempre ilesos. Al crucificado el cielo lo mira desde muy arriba, pero no baja. Lo escucha, pero no suelta palabra. Se queda en el cielo, indiferente o estupefacto, aterrado o acielado. Dios se tapa la cara